Arratsaldeon, muy buenas tardes. Esto es de Mochilero, el programa de viajes que se emite tanto para Eguzki Irratia como para Infosaspi Irratia. Esta nueva edición de Mochilero nos iremos a Huesca, donde está nuestro invitado de hoy, Jorge Divi, que nos hablará sobre el Gran Atlas. Él ha recorrido esta zona en parapente, la ha recorrido a pie y también en bicicleta de montaña. Nos presentará su libro Transatlas Marruecos en BTT, donde nos plantea 33 etapas por la zona del Gran Atlas en bicicleta de montaña en BTT. Escuchamos música de Marruecos y ya nos vamos a Huesca para hablar con nuestro invitado de hoy. Thank you. Y en el programa de hoy nos vamos a Huesca y tenemos a nuestro invitado de hoy. Él es Jorge Divi, que es viajero y cicloturista y que nos va a descubrir más sobre Marruecos y sobre todo la zona del Gran Atlas para hacer estas rutas en BTT. En primer lugar, buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo eliges Marruecos? ¿Qué descubres de este país que te ha traído tanto en estos últimos años para ir a visitarlo en tantas ocasiones? Pues la verdad es que lo que más me ha llamado de este país ha sido la hospitalidad que las gentes llegan a dar al viajero o al visitante, y luego pues la espectacularidad que tiene el terreno, entorno, paisajes. Es decir, que ha sido un sitio donde he decidido enlazar mis viajes pues para conocerlo al máximo por la belleza. Hoy vamos a hablar sobre las rutas BTT que hay en Marruecos, pero antes de hablar de estas rutas, si no me equivoco, hace como 4 o 5 años es cuando empiezas a viajar a Marruecos, y antes de hacer rutas en BTT o en otro tipo de bicicleta, este país lo recorres tanto a pie como volando en parapente. Efectivamente, la primera vez que viajé a Marruecos fue fundamentalmente pues para realizar unos cuantos vuelos en alguna de las áreas, siempre cercano a Marrakech y más o menos cerca de lo que es ya entrando al Atlas. Y claro, desde el aire pues se divisaba un paisaje excepcional, es decir, se veían valles muy potentes con infinidad de kilómetros que podían llegar a tener. Y claro, visto desde el aire, pues lógicamente dije, esto hay que recorrerlo e intentar explotarlo al máximo. Pero bueno, fue más que nada en plan de recorrer, visitar y conocer, no en plan de realizar ni guías ni nada por el estilo. ¿Y cómo fueron estas incursiones en parapente por la zona de Marrakech? Mis primeras incursiones en parapente fueron concretamente en la zona cercana a Marrakech. Concretamente la denominada como Werwur, es un área que tiene bastante precedente porque suele ir mucha gente ahí a volar en parapente, y claro, queda ubicada concretamente a lo que es la parte oeste de la cordillera del Tuxcal y de la cima del Tuxcal propiamente dicho. Entonces, claro, vas volando a esa altitud y teniendo semejante entorno, pues y llamaba o incitaba mucho a recorrerlo y a decir, hay que conocer esta cordillera por todas partes. ¿Para hacer parapente hay así alguna temporada ideal para ir, o más o menos se puede ir durante todo el año porque hay buenas condiciones climatológicas? Prácticamente casi todo el año suele tener buenas condiciones meteorológicas, pero cogeríamos siempre lo que va a ser, o evitaríamos los meses de noviembre, diciembre y enero. A partir de febrero ya la temperatura asciende, las corrientes térmicas ya empiezan a ser buenas, y la verdad es que el paisaje, tanto primaveral como el del otoño, pues son bonitos de ver. Ya adentrándonos a lo que sería el Gran Atlas, descríbenos un poquito cómo es este sistema montañoso del Atlas, qué estructura tiene. A ver, la estructura que tiene el Atlas, o concretamente centrándonos en lo que sería el libro, yo he escogido lo que ha sido el medio Atlas y el alto Atlas. Es decir, desde lo que sería ya la región de Middle, que está a unos 100 kilómetros de Tánger, hacia el sur, dirección a Marrakech, y ya metiéndonos en lo que es el Alto Atlas, que es el que también está cercano a Marrakech y que tiene pues las estribaciones más elevadas y quizás la que tiene menos pasos para poder ir de oeste a este. Es concretamente la región que yo he cogido para este libro. Y luego, pues sin sacar, o también lo que he hecho ha sido introducir la región del Sagro, que no pertenece íntegramente al Atlas, pero es la barrera fronteriza que hay entre el Atlas y el desierto ya del Sahara. ¿Y hay mucha diferencia entre estas zonas en las cuales se dividiría el Atlas? El Atlas medio, el Atlas ya más de más altitud y lo que podría ser el Sagro. Hay mucha diferencia paisajística. Lo que es el Alto Atlas, pues ya es las estribaciones, valles que por la parte oeste tienen muchísima vegetación, y en cuanto ya nos metemos en el centro de Atlas y pasamos a la parte este, la vegetación viene a desaparecer por completo. Simplemente se encuentra la parte baja de los valles con los cultivos y las áreas normalmente que trabajan las gentes o los pueblos bereberes. El colorido suele ser bastante cambiante. No es lo mismo meternos a lo mejor en la parte norte del Atlas que ya cruzar hacia el este, es decir, colores verdes, pasamos a colores ocres o colores ya totalmente claros, porque también se transita a veces por algunas zonas de bastante caliza, pero caliza en descomposición y con color bastante blanco. De las travesías que planteas en el libro, del cual luego en la segunda parte de la entrevista hablaremos y lo presentaremos, planteas como punto de inicio la zona o la ciudad de Marrakech. Todas las travesías he procurado que se iniciasen en Marrakech, ya que es una ciudad a la cual, pues desde cualquier aeropuerto llegamos cómodamente. Desde Madrid, por ejemplo, en 2 horas tan solo nos separa esta ciudad. Desde allí, Marrakech, ya nos podremos desplazar a cualquier punto que nos interesase del Atlas para poder iniciar nuestras travesías, ya que desde allí, Marrakech, pues dispondremos de lo que son, pues tanto autobuses como coches 4x4, taxis y demás gente que ofrece sus servicios para poder llevarnos al punto de inicio de nuestra travesía. La zona del Gran Atlas se compone, aparte de toda la zona montañosa, de poblados pequeños y sobre todo un entorno rural. ¿Cómo describirías esta zona de pequeños poblados, la vida rural que hay en esta zona y luego un poquito el tipo de vida que tienen los y las lugareñas? Los poblados que hay en el Atlas, en muchas regiones, es como si nos remitiésemos a lo que era antiguamente España o las poblaciones rurales de España, más que nada hace 50 o incluso 100 años. Se maneja mucho aún todo lo que es la labranza, todo lo que es los aparejos que utilizaban antiguamente, aún se siguen empleando de madera. Las poblaciones siguen siendo aún bastante pequeñas, bastante pobres en sí. Hay que recordar que estamos en una región que es la de los bereberes, donde siguen utilizando las antiguas usanzas, y luego el tipo de vida que tienen pues es bastante tranquilo, es un ritmo de vida que llevan de tranquilidad, guardando sus distintas pautas, pues de sus labranzas, sus mercaderías, el trapicheo que se llevan siempre entre ellos, y vamos, ir pasando el día a día de la mejor forma posible. Si algo también destacas de esta zona es sobre todo el excelente trato que siempre has recibido por los bereberes. Correcto, la gente o los bereberes siempre han dado o le suelen dar al turista o al extranjero un trato de muchísima hospitalidad. Como notas anecdóticas, en alguna ocasión quedarnos sin poder llegar a un punto donde sabíamos que existía una gîte de tap, un albergue o algún sitio para alojarnos, quedábamos ahí entre medias de algún punto y nos ofrecían siempre las casas particulares de la gente que vivía más o menos en alguna aldea cercana, y dándonos siempre pues llaves de dormir, de cenar y de desayunar, y sin pedir prácticamente nada a cambio. Hay muchas zonas donde sí te pedían a lo mejor algo de dinero, pues porque por el gasto, o incluso uno les ofrece ese dinero porque ha habido un gasto, pero que siempre la hospitalidad ha sido buena. Incluso vas transitando con la bicicleta y mucha gente te llama para que pares, para ofrecerte un té y pasar un rato de cháchara con ellos simplemente. En el libro, las etapas que planteas, que la mayoría son de más de 70 kilómetros, no sé qué perfil de persona puede hacer estas rutas. ¿Hay que estar bien preparado físicamente para poder realizar estas rutas? A ver, esto es como todo. Me imagino que la gente que suele ir a realizar pues tanto una travesía de esta envergadura como de cualquiera en España o en cualquier punto de Europa, se supone que ya medianamente tiene un nivel físico, no vamos a decir de competición ni atlético 100%, sino hay que tener unos mínimos niveles físicos. Teniendo simplemente o una persona que está acostumbrada a rodar en bicicleta, pues puede plantearse perfectamente el realizar una travesía de estas características. Aunque las etapas, muchas de ellas tienen, como bien has dicho, 70 kilómetros, incluso la más larga que hay tiene 116 kilómetros, es porque también hay que contar que hay muchos kilómetros de descenso. Prácticamente se puede afrontar cualquier travesía de estas si cogemos y abarcamos todas las horas del día, levantándonos temprano, empezando a pedalear. No hay que ir en tema competitivo, sino vamos pedaleando, vamos echando el día tranquilamente, ganando kilómetros y llegamos perfectamente al siguiente punto o a los puntos finales que se han marcado en el libro. También destacaríamos que, aunque iniciemos en algún punto, siempre hay alguna población intermedia donde, si pues por meteorología o por cansancio o porque alguien se encuentra mal, pues puede tener esa ruta o esa etapa partida en dos. Luego hay otros elementos como el tema de la altitud. ¿Cuántos metros se salva cada día en estas travesías? Se suele salvar bastante. Normalmente se suele procurar en casi todas las etapas mínimo hacer los 1000 metros de desnivel. Hay que contar que alguna etapa es de relax y, vamos, suelen ser muy pocos metros de desnivel. Y si puede ser, es descendente. Pero si contamos que desde Marrakech la población tiene o está más o menos unos 500 o 600 metros sobre el nivel del mar, el punto máximo que cogeremos o que traspasaremos va a ser de casi rozando los 3.000 metros. Esto implica pues que vamos a ir tomando poco a poco y progresivamente altura y al fin y al cabo partiéndonos las etapas. Si el nivel físico no es aceptable, pues superaremos menos cantidad de desnivel. Pero eso sí, siempre el desnivel acumulado de ascendente suele ser unos 1000 metros. ¿Y en qué estado se encuentran las rutas? ¿Hay algún tipo de bache o las rutas están en perfecto estado? Y luego también el tema de la señalización, a ver si está bien señalizado o incluso te podrías perder. Prácticamente hoy en día es difícil perderse porque siempre pasamos por bastantes áreas pobladas donde, preguntando a cualquiera que encontremos por el camino, gente que va normalmente en burro o gente que tiene algún huerto cercano por donde estemos pasando, siempre nos indicarían si vamos por la ruta correcta. De todas formas, están los tracks, se pueden adquirir perfectamente los tracks. Hay una página web que es trasalasbtt@gmail.com, que desde ahí pues enviando un correo electrónico les puedo mandar perfectamente lo que son todos los tracks. Es difícil perderse. Las rutas también han sufrido pues o van sufriendo bastantes cambios. Hay que ver que Marruecos está teniendo hoy en día pues un gran auge, el crecimiento económico está siendo importante y muchas de las pistas que estaban planteadas en el libro, alguna que otra la han asfaltado ya, por lo tanto pérdida no hay ninguna. También veremos que según la climatología, a veces pues si caen fuertes tormentas suelen destrozar las pistas que van a lo bajo de los valles. Las tormentas y el crecimiento del río destroza prácticamente lo que es tanto la pista como la carretera asfaltada. Pero bueno, suele ser puntual porque a lo largo de lo que va siendo el año vuelven a arreglarla y así va la dinámica. Se vuelven a estropear y otra vez a arreglar. Así como al principio nos comentabas que para ir a Marruecos a practicar parapente más o menos se puede ir en cualquier época del año, aquí en lo que serían estas rutas en bicicleta de montaña, algo que habría que evitar sería el sol, ¿no? El sol quizás es el máximo enemigo que podemos tener pedaleando. Quizás o tal vez intentaríamos evitar la estación de julio y agosto plenamente para transitar. Más que nada sobre todo lo que va a ser la zona del Sagro y ya fuera del Sagro. Dentro de lo que es el Atlas, pues según a lo mejor en julio y en agosto, pues si entra alguna borrasca y demás, pues también al ir casi a los 3.000 metros de altitud suele hacer fresco. Pero bueno, son tal vez 2 meses a evitar. El resto del año perfectamente. Pero en el centro del Atlas contaremos que los meses de noviembre, diciembre y enero nos podemos encontrar los puertos cerrados pues por abundante cantidad de nieve. Si te parece, Jorge, escuchamos un poco música del norte de África y continuamos en la segunda parte con varias de las travesías que planteas en este libro. Perfecto. Oh, yo, yo, yo. Yeah, this is it. continuamos charlando con Jorge Divi, que como he dicho al principio del programa, es viajero y cicloturista. Hemos estado hablando en la primera parte del programa de sus primeros viajes a Marruecos para practicar parapente, y luego ya hemos entrado un poco a explicar lo que sería el sistema montañoso del Gran Atlas, que es la zona que ha recorrido en varias ocasiones Jorge en bicicleta de montaña. Para el tema del alojamiento, Jorge, ya has comentado cómo la gente se ofrece enseguida para ofrecerte hospedaje. Sin embargo, hay más o menos albergues en todos los puntos intermedios de estas travesías, ¿no? Correcto. En todas las travesías encontraremos, o lo que he planteado es que siempre que lleguemos al punto final, pues mínimamente dispongamos de alojamientos y que tengan pues alguna ducha, que nos den un buen servicio de cena, incluso de desayuno. Por eso he indicado en la guía puntualmente a algunos de ellos, menos en algunas zonas donde hay gran variedad de alojamientos, pues tanto de hoteles de distintos precios, y entonces ya uno pues puede escoger lo que más se ajuste a su economía o a sus gustos o preferencias. Indicaría también que en alguna de las travesías, que también están señaladas en el libro, tal vez por los cambios que está sufriendo el país, pues de repente hay un alojamiento que de repente el alojamiento que había ha cerrado. Entonces, si uno llega allí, pues lo lógico es negociar el pasar una noche dentro de la casa particular de alguien que esté por allí. Eso también pues es una cosa curiosa y no habrá problema para que nos den esa acogida. Allá en Marruecos, en la zona del Gran Atlas, las rutas son bastante seguras, salvo alguna pequeña anécdota que tenéis un poco de picaresca infantil, ¿no? Siempre por las picarescas que suelen tener, normalmente suelen ser los niños. La gente mayor, si ve cualquier tipo de anomalía que esté realizando algún chiquillo, pues la emprende con él y lo pone en su sitio. Hay que procurar no llevar las cosas sueltas o de cualquier forma las alforjas, ya que simplemente por los baches y por el transitar pues se nos pueden caer, y si nos hacen algún corrillo los chiquillos, pues alguno pues intentará pues llevarse pues esa botella de Coca-Cola que lleves encima, o esa crema solar o cualquier cosa. Hay que evitar las grandes acumulaciones de niños. Inclusive cuando es bonito o es recomendable llevar pues tanto o caramelos o bolígrafos o cualquier cosa para regalar a los niños, pues darlo ordenadamente. Si lo damos desordenadamente, se abalanzarán hacia nosotros para intentar coger el máximo posible. Entonces hay que marcar unas pautas siempre. Y también os llevasteis un pequeño susto, ¿no?, en otra ocasión, en la que un par de jóvenes que iban armados con palos y mazas os pidieron el alto. Sí, correcto. Fue una nota bastante anecdótica porque pensábamos, eso era también de los primeros viajes, y pensábamos que, vamos, que ahí se cocía algo raro. Y claro, nos llevamos el choque ese inicial de decir, bueno, ahora por dónde salimos corriendo. Pero bueno, era más que nada porque llevaban los palos y demás del trabajo que habían tenido en el campo, y iban a su casa y querían a ver qué parásemos para, si llevábamos tabaco, ofrecerles algún cigarro. Al final lo máximo que les pudimos ofrecer fue algún caramelo que llevábamos, que gustosamente lo cogieron y contentos se quedaron. Es decir, con esa nota anecdótica vimos que el transcurrir de todos los días y de ir pasando por todos los sitios, no había ningún problema con la gente del entorno. Al contrario, siempre buena acogida, sin ningún tipo de problemas y sin ninguna cosa rara que dijésemos es peligrosa o no recomendable para ir o para pasar por algún punto determinado. Ya has destacado también los tipos de paisaje. Por comentar así un poquito las etapas, igual que te parecen más interesantes, por ejemplo, un área que destacas por su belleza es la zona del Dades. La zona del Dades, a ver, las etapas que están distribuidas, se ha procurado que todas se enlacen en una población que se llama Emilchil, que estaría concretamente en lo que es el medio Atlas, en el punto central, y más o menos todos los caminos, o bien dirección al Circo Jafar, o bien dirección a la parte oeste del Atlas, o bien si nos dirigimos al este del Atlas, pues ya pasaríamos por lo que es el Valle del Dades, o paralelo al del Dades está el del Todra, cualquiera de los dos son bastante bonitos e impresionantes de visitar. El Dadés, concretamente, desde la parte de arriba del todo, desde el puerto que tiene y bajando, es espectacular en todo su recorrido. Gran cantidad de contrastes paisajísticos, tanto de morfología geológica como de entornos vegetales, como de color de todo el entorno. Merece mucho la pena realizar la ruta que pase por el Dadés, y aparte que yo creo que será, al final, terminar siendo una clásica para el Atlas. Bonita etapa sería, por ejemplo, la de Bozmou Gargantes del Dadés, donde pasas un poquito por lo que serían las depresiones de Yebel Aghemou y Yebel Tujal. Sí, pasas entre media de lo que son los dos montes, allí quizás los más altos o los más destacados, pero sí, aquella zona es la más impactante. Luego destacando también que como zona impactante es la que discurre a lo largo de lo que es la cara este del Tucal. Es decir, desde la población que transcurriría de Ouciouá, que pasaría por la población de Imlil y terminaría en Agouim. Es decir, es una zona muy muy poblada por las regiones, con gran cantidad de pueblos chiquitines, con también mucha construcción antigua, también con lo que serían las mezquitas, con algunas, tienen algunas torres también bastante, muy decoradas y bastante llamativas. Y en definitivas cuentas, es que si cogemos y vamos tomando cualquiera de los recorridos, va a ser bastante impresionante. Destacaríamos que en la guía he incluido lo que van a ser algo más de 2.000 kilómetros. Entonces, a lo largo de toda esa extensión hay mucho que ver, mucho que recorrer y mucho donde poder elegir y decir, bueno, voy a coger esta zona o voy a coger la otra. Esta etapa que nos comentas, la de Ouciouá a Imlil, se sigue el recorrido que sería el camino rural Igidi, y como comentas, también aparte de realizar la ruta ciclista, os permitiría también la ascensión al Tucal, o sea que podrías combinar la ascensión a esta montaña con lo que sería el viajar en bicicleta. Sí, correcto. Habría que hacer un matiz, y que también se destaca en el libro, que allí a lo largo, en lo que es el Alto Atlas, hay dos y poblaciones que se llaman Imlil. Tal vez todo el mundo que va a hacer el Tucal suele salir desde Marrakech, se va a la población de Asni y desde ahí sube a la población de Imlil. Este otro Imlil que hace referencia al libro está concretamente la otra cara opuesta del Tucal. Así decimos que hay dos Imlil, cosa paradójica para lo que es el Atlas. Entonces, la ruta clásica es desde allí. De todas formas, si uno está también ahí en este Imlil, en el que está en la cara este, también puede ascender al Tucal pasando por el lago Ifni, una ruta bastante bonita, terminaría en el refugio Nelter y desde ahí afrontaría lo que es la ascensión al Tucal sin ningún problema. Lo puede hacer prácticamente en 2 días y medio y ya podría estar otra vez rodando con la bicicleta sin ningún tipo de problema. En lo que serían en las etapas el aprovisionamiento, ¿entre pueblos hay algún tipo de aprovisionamiento de víveres o bebida? ¿O cuando sales de un lugar tienes que ir ya preparado con todo el aprovisionamiento, tanto de bebida como de víveres para la etapa? Planteamiento que siempre la gente o siempre nos hemos hecho todo el mundo. Lo que hay que procurar siempre llevar en las alforjas es más o menos la comida necesaria para afrontar una jornada. Siempre pasaremos por poblaciones que van a disponer pues de alguna tiendecita o alguien siempre hay que tiene comida para ofrecernos. Con el tema del agua es de sentido común. Vamos a pedalear, vamos a necesitar mucha cantidad de agua, por lo tanto lo que tenemos que hacer es llevar pues lo que nosotros o la previsión que tengamos nosotros. Prácticamente hay que llevar pues 3-4 litros de agua en la alforja, más que nada porque hay que intentar comprarla embotellada. En todas las poblaciones más o menos que está indicado el libro, que empezamos la etapa y la terminamos, siempre tienen en las tiendas o donde nos alojemos disponen de agua embotellada, al igual que disponen de Coca-Cola, Fantas y demás historias. Entonces, no tendremos ningún problema para poder adquirir cualquiera de estas dos cosas, tanto agua como comida. Pero eso sí, hay que hacer hincapié de que la gente tiene que ser previsora y llevar sus botellas de agua por si nos hace falta a lo largo del recorrido y en algún punto intermedio de esa etapa que estemos realizando no hubiese agua. Otras zonas a destacar de estas travesías por el Gran Atlas serían, por ejemplo, las gargantas del Todra o los valles, por ejemplo, de Zauyá, Tirsal o el de Aroadou, Abertene. Hay muchos valles para poder ir recorriendo. El del Todra es bastante espectacular, incluso es referente para la gente, los amantes de la escalada. Cuando van hacia Marrakech, pues suelen hacer algún tour y terminan en el Todra realizando pues escalada, porque hay muchas vías equipadas y otras tantas para que la gente se las vaya haciendo por libre. Luego también, como valles interesantes, podríamos destacar los que salen de, o parten desde Midelt, que nos meteríamos también en lo que son las gargantas del Cisco de Jafar, una zona también bastante significativa. Como antes hemos dicho también, el Ladés también hay mucho que ver. Luego otro sitio también pintoresco, y también suele ir mucha gente de turismo, es las cascadas de Uzut. Es la espectacularidad de las caídas de esas cascadas y el enclave donde se encuentran, pues es muy, muy llamativo. Luego también otro valle así impresionante es desde el Tizitazacer, en la cordillera del Sagro, es lo que ya está en las puertas de Alí, que le llaman. Desde ahí ya nos metemos en zona pues bastante desértica, pero muy montañosa. Vegetación escasea prácticamente, pero el espectáculo paisajístico es impresionante. Esta zona no estará demasiado saturada, ¿no?, de gente que viaja en bicicleta, o sea que se podrá disfrutar cuando vas pedaleando por este tipo de travesías. Correcto, es una, por el momento el Atlas, aunque hay mucha gente que va en bicicleta y mucha gente de la que va muy desorientada porque no saben qué hay lo que hay más adelante, lo que hay más para atrás, incluso hay mucha gente que coge otra ruta y itinerarios donde no vas a tener tal vez una ruta que sea impresionante. Entonces, como hay muchos kilómetros y mucho terreno, a veces, puntualmente, nos podemos encontrar con alguien que nos crucemos de morros, que está haciendo una ruta en sentido opuesto o cosas así. No es muy confluida las rutas. También lo que veremos es que de vez en cuando pues nos podemos cruzar pues con alguien que está realizando por ahí alguna travesía en moto o ya puntualmente en según qué sitios alguien que va en 4x4. Pero no suele ser. No, los 4x4 no pueden acceder a muchos sitios como nosotros con las bicicletas. Y luego también otro sitio a destacar podrían ser las dunas de Tinfú. Ahí ya pudiste disfrutar de un paseo a camello, también poder estar en Jaimas y conocer a los y las Tuareg. Sí, las travesías que normalmente se plantean en el Atlas, como empezaremos en el oeste y terminaremos al este, como ya he dicho varias veces, el punto final o punto más lejano es la población de Zagora. Allí disponemos pues de muchos hoteles, de mucha variedad de alojamientos, y a 20 kilómetros, ahora mismo no me acuerdo cuántos había, 20 o 25 desde Zagora, terminamos en lo que son las dunas de Tinfú. Aquello ya es prácticamente ver o tocar algo de lo que sería desierto del Sáhara. Hay que ver también que es una zona muy puntual, donde hay un par de dunas. Una le llama la Gran Duna, son bastante grandes, y donde allí pues están normalmente la gente con los camellos, con las jaimas, pues para que si uno le apetece cambiar un rato su bicicleta por un camello, pues puede gozar de esa experiencia nueva y de esa aventura, entre comillas. Por tanto, al final este viaje podría ser muy completo, ¿no? Podrías hacer tanto escalada como ascender al Tubkal, podrías hacer las rutas en bicicleta de montaña y luego incluso, como nos dices ahora, pues pasear por camello ya por lo que sería la zona del desierto. Correcto. La oferta turística que ahora mismo Marruecos tiene es muy amplia, ya que podemos disfrutar de todo lo que has dicho y ya sería pues organizarnos un poco el viaje, ver si va a ser todo de pedaleo, si lo queremos combinar con alguna otra actividad, aunque ya si lo realizamos a pedal, ya nos llevaremos un impresionante sabor de boca para recordarlo y decir, voy a intentar probar para otra vez recorrer cualquier otro sitio o recorrer cualquier otra zona. Y ya llegado este momento, ya si nos puedes presentar este libro que acabas de publicar para la editorial Desnivel y que se titula Trasatlas Marruecos en BTT. Correcto, Trasatlas Marruecos en BTT, donde aparecen 33 etapas en el Sagro Alto y Medio Atlas. Las 33 etapas no es un recorrido lineal, sino que son muchas etapas distribuidas en el Atlas, que se les puede buscar una continuidad. Y a través de esa continuidad, pues con la estancia que nosotros tengamos o la previsión de tiempo allí en el país, pues podremos disfrutar y recorrer con plena seguridad y ver los sitios de más interés, dejándonos un buen recuerdo y viendo la espectacularidad de lo que es el Atlas. Y en fin, que hay que recorrerlo porque pienso que al final será una etapa o va a ser un precedente más para los ciclistas. En este libro recoges 33 travesías y en el libro aparecen bien explicadas lo que serían cada etapa, un poco con los distintos puntos intermedios, con lo que puedes ver en esos puntos intermedio y luego también un poquito lo que podría ser alojamiento, dónde te puedes aprovisionar. Te voy a hacer un matiz, no son 33 travesías, son 33 etapas y en las cuales de esas 33 etapas he planteado 6 posibles travesías. De las 6 posibles travesías, pues hay algunas que parten desde unos 540 kilómetros o de 380 kilómetros a otras que vienen a ser de 705 kilómetros. Es un poco al fin y al cabo, lo que uno esté dispuesto a recorrer, a pedalear y a conocer del país. Pues muy bien, Jorge. Agradecerte que nos hayas presentado este libro, Trasatlas Marruecos en BTT, que como bien me has señalado ahora, son 33 etapas por la zona del Sagro, Alto y Medio Atlas, que serían 33 etapas de estas 6 travesías que planteas. Más que nada, que adquiráis el libro, se puede adquirir perfectamente a través de Desnivel o a través de cualquier librería. Podéis disfrutar de él, sacaréis y extraeréis toda la información necesaria para poder realizar con éxito pues vuestro buen viaje y vuestra gran travesía a través del Atlas. Pues muy bien, Jorge, agradecerte que nos hayas hablado más sobre esta zona, la zona del Gran Atlas y todas las potencialidades que tiene la zona, ya sea para escalar, para ascender, por ejemplo, el Tucal, para recorrer estas travesías en bicicleta de montaña e incluso poder también adentrarte en lo que sería el desierto. Correcto, adentrarse en el desierto y recorrer, vamos, al fin y al cabo, recorrer y ir alucinando, entre comillas, de lo que nos perdemos a veces por miedos y desconocimientos. Muy bien, muchas gracias, Jorge, por habernos dado a conocer esta zona, la del Gran Atlas, y suerte en futuros proyectos. Muchísimas gracias a vosotros y nada, en futuros proyectos ya los iremos plasmando y planteando a lo largo del tiempo. الناس هاش البحار وحاش هاش بلعات الناس الرحيم الرحيم والباقي سار بقرهم وسار والباقي سار بقرهم وسار والباقي سار بقرهم وساروا والباقي سار بقرهم وساروا الأشباع وين راح لي المسخف الدين راح يجيب الخيل قدامه قلنا نمشي بعيد وطرع غمنا حتى أشباع وين راح لي المسخف الدين سرح يجيب الخيل قدامه سرح يجيب Tras recorrer el Gran Atlas en bicicleta de montaña en BTT, nos despedimos de nuestro programa de hoy, emplazándoos como hacemos todas las semanas para la próxima semana con nuevos viajes y nuevas aventuras. Ondo izan, agur.